El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él le respondía, el que tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en este tercer domingo del tiempo del Adviento, próximo ya a la Navidad, y nuevamente se aparece la figura de San Juan Bautista, que fue quien preparó la primer venida, la venida histórica de Jesús, y la preparó, como decíamos el sábado pasado, exhortando a la conversión, a la conversión del corazón y a la conversión de las obras. Por eso la palabra o la pregunta que se repite aquí y que nos tenemos que repetir también nosotros es, que se repite por tres veces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es el aspecto moral de la vida cristiana. La vida cristiana tiene que encarnarse en nuestra vida cotidiana. ¿Qué debemos cumplir? ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos recibir? ¿Qué debemos cambiar? Ahora, esa moral, que es la vida moral de lo que debemos hacer, de los pasos concretos que tenemos que dar para llegar a la vida eterna, es como el fruto que se basa en la raíz de la moral es la fe y es el amor, es el por qué debemos hacer esto o debemos evitar esto o debemos evitar aquello, el por qué. Si no está este por qué, este amor, esta fe que sustenta, esta moral, este debemos hacer, la religión, nuestra fe se transforma en una serie de normas de los tengo que ir a misa, tengo que confesarme, tengo que rezar, tengo que evitar el pecado, tengo que un conjunto de obligaciones más o menos divertidas que al final el que no las tiene se siente hasta pareciera más libre, el que ignora o el que no practica su fe, hace lo que le parece y parece que es lo mismo, ¿no? Si no se sustenta entonces en esta razón. Por eso tenemos que decir que hay como dos errores en esto. El amor sin el deber, ¿no es cierto?, sin las obligaciones, genera un cristianismo o una relación, no importa si en relación de pareja o lo que fuere, el hay, ¿no? Sin reglas de juego, algo parece muy libre, pero tan libre como un río que no tiene riberas y que fácilmente se pierde en las arenas del egoísmo. Es decir, el amor sin deber hacer esto, sin deber evitar aquello, el amor sin ley, el amor libre que le dicen hoy en día, termina siendo un río sin ribera que se pierde fácilmente en las arenas del egoísmo. ¿Cierto? Por más que se llame amor. Entonces, no es el amor sin el deber, ¿no? Es un amor sentimiento romántico que termina usando a los demás, con el nombre de amor, por supuesto, siempre el nombre va a estar. Pero al revés tampoco, el deber sin el amor, ¿cierto? El error contrario, el deber, la obligación, confesarse, venir a misa, tratar de cumplir los mandamientos, etcétera, etcétera. Los deberes entre los esposos, con respecto a los hijos, los deberes sociales que tenemos para la convivencia social. Sin amor genera esa moral de obligación del tengo que, ¿no? Una carga pesada a fuerza de músculo que termina a veces fabricando como una apariencia, aparento ser cosas, pero después en el corazón de uno una hipocresía, digamos así. Es como... Si el amor sin el deber es como el río sin ribera que se pierde en la arena del egoísmo, no tiene contención, el deber sin el amor termina siendo como querer cruzar el océano a fuerza de remar nada más. No alcanza, uno se termina cansando, se termina hastiando de la vida cristiana, de tengo que confesarme, tengo que venir a misa, ¿entiendes? Se termina cansando. Tarde o temprano. Entonces la solución son las dos cosas, pero eso en la vida humana pasa en el matrimonio exactamente lo mismo, pasa con respecto en todas relaciones de amor, pasa exactamente lo mismo. El amor es el río, pero tiene que tener su cauce para que el río no se vaya para cualquier lado. Pero el cauce solo, sin el agua, no, tampoco. La ley sola, sin el agua, la obligación sola. Entonces, la moral, ¿no es cierto?, es ese tengo que, es la ley, es lo que tengo que cumplir, pero lo que le da fuerza a eso, lo que le da sentido a eso, la raíz, es el amor, ¿no? Eso es lo que nos tiene que mover a hacer o a evitar algo. Si yo renuncio a algo para no ofender a Dios o un pecado, es por amor. Por amor. Si yo hago una penitencia es por amor. Si yo el Viernes Santo no como carne es por amor. No es por una ley, nada más una obligación, o porque me pueden castigar si como carne, me puede... Sí, me va a castigar el bolsillo sobre todo, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero no es una obligación, ¿entiendes? No es que si no me va a pasar algo. No, es yo lo tengo que hacer por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo, que murió por mí en la cruz. Eso me tiene que mover, por amor. Si el sacerdote no se casa, ¿por qué? Por amor. Es por amor. Y así, todas las elecciones en nuestra vida tienen que ser, en definitiva, por amor. Por amor a Dios, en definitiva, ¿no? Por amor a Dios, porque a Él le debemos todo. Pero lo curioso de esto es lo siguiente. Yo amo a Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Yo amo a Dios y por amor a Dios yo quiero hacer su voluntad. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi bien. Así que curiosamente, cuando yo amo a Dios, también me estoy amando a mí mismo. Porque si Dios quiere mi bien, y es mi bien, y amarse es buscar el bien. Y lo curioso de esto es que si yo no amo a Dios, entonces, en el fondo, tampoco me amo a mí mismo. Por eso el pecado, ¿cierto? El pecado que nos aparta de Dios, cuando no cumplimos con la moral, no es que le hacemos un daño a Dios. Sí lo ofendemos, ¿no? Lo ofendemos. El pecado ofende a Dios. Pero el daño es hacia nosotros, no es a Dios. Lo ofendemos a Él por su dignidad, pero el daño nos lo hacemos nosotros. Si yo tomo el veneno, no le hace mal al otro, me hace mal a mí el veneno. No le hace un efecto al otro, ¿no? El pecado nos hace mal. Porque Dios puso los mandamientos y los tengo que, y la moral, y las reglas de juego, de este juego de la vida, las reglas de juego del amor, las reglas de juego del creer, las reglas de juego de nuestra vida, puso esas reglas de juego porque nos conoce y sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Es muy bueno esto y es para pensarlo. Y no lo tomen como algo así, ah, lo dijo el Padre o está. No, no, no. Hay que interiorizarlo. Uno lo tiene que decodificar y hacerlo propio. Como todas las cosas en la vida, ¿vieron? Uno escucha un valor, una virtud, algo que es bueno, no hay que mentir, por ejemplo, después hay que interiorizar eso y darse cuenta del valor que tiene no mentir y darse cuenta del daño que hace mentir. Porque si uno no lo interioriza y lo tiene como una norma así, cuando por ahí, la vida es larga, uno se cansa y dice, bueno, al final si es lo mismo mentir, no mentir, mira, te miente. Entonces cuando acuerdo estoy mintiendo yo también. Ahora, si yo me doy cuenta que mentir me hace mal, lo interioricé a ese valor, entonces por más que yo vea que el otro se toma veneno, yo no me voy a tomar veneno, ¿entiendes? Porque yo sé que es veneno. Ahora, si yo sé solamente por la etiqueta que es veneno, pero no he visto los efectos colaterales en mí o en los demás que tiene eso, cuando acuerdo y veo que todo el mundo toma veneno, y cuando acuerdo yo también voy a estar tomando veneno, por decirlo con un ejemplo gráfico, ¿no? Es más o menos así, el pecado es un veneno. No, a veces nos mata de golpe, a veces de a poco. Pero digo, nos hace daño. Entonces, digo, es una muy buena forma positiva de presentar las cosas esto. Yo no lo digo así porque sea un eufemismo, suene lindo, porque ahora todo vieron por amor y ya queda todo lindo. Pero es bien real esto, de que tenemos que evitar el pecado. Por amor a Dios, por no ofender a Dios, a quien le debemos todo lo que tenemos, pero también por amor al prójimo, a quien ofendemos también a veces con nuestros pecados, sobre todo con algunos, que uno ofende más al prójimo, pero también por amor a uno mismo. Es una forma positiva de ver evitar el pecado, porque si no parece que evitar el pecado es como negación nada más. Es una negación, sí, pero una negación es un no que se basa en un sí profundo. Por eso el primer mandamiento. Ustedes fíjense, a veces se puede pensar que la fe, la religión es algo negativo, todo pecado. Los no vienen después, vienen en el cuarto o después. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. No sé, ¿hay algo más positivo que esto, que la religión, que nos habla que el gran motor y lo que mueve toda nuestra vida es el amor y que el fin último es el bien, que triunfa sobre el mal? ¿Hay una visión más positiva en el mundo de esto? Yo creo que no. El mundo parece muy positivo, pero es muy desesperado. No se cree en el amor y todo es trágico. El mundo de hoy es trágico, es muy trágico. El que vive la fe, lejos de ser negativo, al contrario, es la persona más positiva si uno sabe vivir bien la fe. Porque, ya digo, se basa en el amor a Dios y a nosotros mismos. Y en la medida que nos demos cuenta, en la medida que nos demos cuenta que nos hace daño y que es una falta de amor, es un desamor el pecado, en esa medida, ¿no es cierto?, vamos a poner los remedios. Ahora, para ser realistas, este amor del cual estamos hablando, este amor a Dios, este amor a los demás y este amor a uno mismo, tiene que ser un amor sin romanticismo, podríamos decir así. Hoy en día hay una visión falsa de lo que es el amor. Sobre todo el amor, digamos, amoroso, por decirlo así, una redundancia, el amor de novio, de matrimonio. ¿Vieron? Son las películas de Hollywood que nos han pintado un amor que no existe. Eso no es el amor. Es amor romántico de dos personas perfectas, el príncipe azul, la media naranja. Eso no existe. Eso no es real. El problema que uno dice, pero soñar no cuesta nada. Sí, el problema es que, como decimos siempre, ¿no?, a una gran ilusión que se sigue, una gran desilusión, a un idealismo que se sigue, ¿No? Si usted se tira de lo alto, ¿no? El péndulo que decimos, ¿no? El péndulo no pasa de este extremo al medio, pasa de este extremo a este otro extremo. Ese es el problema. Entonces tengo que ser un amor realista, un amor realista. Nuestro amor es un amor herido, un amor que a veces es mezquino, ¿no? El amor a Dios, y yo digo nuestro, y me incluyo, no es un plural majestático nada más o una cuestión así, es real. Nuestro amor es herido. San Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tenemos esa división interna. Pero si no, sería genial. Yo digo, Dios lo más grande que hay, el bien más grande que hay, tengo que amar a Dios con todo mi corazón, tengo que amarme a mí. ¿Quién no va a querer amarse a sí mismo? Si es buscar su bien. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Y sin embargo, yo quiero ser feliz. Y sin embargo, a veces hago cosas que no me hacen feliz. Yo quiero mi bien, pero a veces hago cosas que me hacen mal. ¿Y cómo se entiende eso? Yo no me entiendo, ¿no? Yo no me entiendo a mí mismo. Pero no nos entendemos porque no somos inteligencia nada más y voluntad. Tenemos las pasiones, tenemos ese desorden nuestro que a veces nos hace trastabillar y caer. Y nuestro amor a veces se mezcla con el egoísmo, etcétera, ¿no? Por eso la conversión es un camino, no es on-off. Amo, no amo. Creo, no creo. No, la vida no es on-off. Esos son los artefactos. On-off son los artefactos. La vida es algo que va creciendo, se puede desarrollar, se va secando como la plantita, lo regamos, reverdece. Se le agarra una helada, medio cosas, después vuelve a resurgir, la podan y vuelve a brotar. Así es la vida y así es la vida cristiana. Por eso, para este camino de conversión, tenemos que tener una gran humildad. Todos nosotros tenemos que tener una gran humildad de reconocernos tal cual somos y reconocer que muchas veces nos falta amor, no nos falta tiempo. No nos falta fuerza de voluntad, nos falta amor. Eso es lo que mueve la voluntad y eso es lo que hace que yo tenga tiempo. No son los demás, no es aquel que tiene este defecto, este otro, no me provoca ira solamente los problemas del mundo. Me falta amor, amor al prójimo, amor a mí mismo, amor a Dios. No hay ningún problema con reconocerlo. Yo pienso cada vez valoro más algunas cosas. ¿Vieron como cuando uno se encuentra con una persona no vidente que uno valora a ver? Bueno, yo antes no había valorado tanto esta capacidad de poder darse cuenta lo que a uno le falta, de poder arrepentirse, de poder mirar dentro de uno y decir, me falta esto, acá fallé, en esto la culpa es mía, en esto no. Esa capacidad de reflexión no es común y el mundo que nos toca vivir no nos lleva a esa reflexión, para nada, ¿eh? Nos lleva a emociones nada más, pero la emoción es ciega, la emoción es ciega, ¿entienden? La ira es ciega, la luz, la visión está en la inteligencia nuestra y en nuestra conciencia, que va más allá de la emoción. Entonces el mundo que se basa en las emociones y sentimientos pasajeros, no llega nunca a descubrir ese fondo más profundo de nuestra conciencia, de nuestra inteligencia, que es capaz de ver. Pero es hermoso, hermoso poder, como dicen hoy en día los psicólogos, autogestionar las emociones y darse cuenta de las emociones que uno tiene, y ser un poquito más objetivo con respecto a sí mismo, porque puede mejorar, si no se la pasa echando la culpa a los demás. Entonces, el gran remedio es la humildad, darse cuenta que nos falta amor, ¿no? Y no taparlo, no barnizarlo, no pintarlo. Más vale la realidad, aunque sea pobre, pero es la realidad. Más vale construir, no importa el terreno, pero sobre el terreno firme, porque eso se construye y es seguro para toda la vida. Y lo segundo es que la mejor forma, cuando nos falta amor, cuando nos damos cuenta que nos falta amor a Dios, a nosotros mismos también muchas veces, la mejor forma de cultivar ese amor no es a fuerza de hacer más cosas solamente, sino lo primero que siempre decimos es darnos cuenta del amor que Dios nos tiene, pero el amor concreto que Dios nos tiene, del amor que los demás nos tienen, pero el amor concreto que los demás nos tienen. Eso es lo que genera amor, darse cuenta del amor que uno va recibiendo cada día. Eso es lo que más, nos ayuda a amar. Si yo me doy cuenta que soy amado por Dios, me voy a valorar más a mí mismo. ¿Entiendes? Porque yo desde mí mismo, todos esos métodos de autoayuda de sí mismo son muy limitados, porque es como si usted quiere sacar algo que está empantanado desde el mismo pantano. Necesita un punto fijo fuera de sí mismo. No, no alcanza uno ver sus capacidades, pero siempre queda en uno mismo. En cambio, cuando uno se da cuenta del amor que Dios le tiene, rompe eso, y eso es lo que mejor lo hace valorarse a sí mismo, el amor que Dios nos tiene. Y por eso, coincidiendo con este domingo, la alegría y la paz. Por eso que si ustedes quieren medir si la vida cristiana, para ir cerrando la idea, entonces, está basada en la obligación o en el amor, tanto en las relaciones pasa lo mismo, en las relaciones interpersonales pasa lo mismo. El síntoma es la alegría. ¿Vieron? Cuando uno, ufa, otra vez a mí, cuando es carga, cuando es obligación, cuando la vida, el matrimonio, los hijos, la fe, lo que fuera, para nosotros celebrar misa, confesar, es solamente una obligación siempre. Digo, no vamos a ser tan románticos, a veces sí, uno no tiene ganas. Pero cuando es siempre una obligación, cuando no hay alegría, ahí es porque falta amor. Cuando es movido por el amor, y bueno, ahí hay alegría. No solo se hace, sino que se hace con alegría. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces, ella que tuvo, y a Jesús también, ella que tuvo que recorrer este camino del amor, sin estas luchas interiores que tenemos nosotros, pero tiene esa gran humildad para comprendernos, que no nos cansemos de este camino de conversión. Pero ya digo, conectemos todo lo que hacemos, que todo lo que hacemos brote del amor y que de algún modo ese amor que le tenemos a Dios, ¿no es cierto?, eso que hacemos nos lleve a amarlo más, a manifestar más ese amor que es el que nos tiene que mover. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.